Año 2020. La humanidad ha sido puesta a prueba. ¿Y cómo hemos respondido? En Flexicar lo tenemos claro. Miramos al futuro. No solo te ofrecemos la mejor financiación, sino que te damos hasta un 20% de descuento directo en todo nuestro stock. Entra en flexicar.es o acude a cualquiera de nuestros 28 concesionarios. El futuro es hoy.